digna la charla fuera del aire, pero tenemos que informar porque esto es radio y justamente damos inicio al microconciencia Animal Radio con nuestro amigo Horacio Freud, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Horacio? Bien, bien, Pablo. Buen día para vos, buen día para Pablito, lo bendiga a la audiencia y gracias por el café que nos... Ay, de Clara. Clara, espectacular. Es fundamental, quedó bajo el agua, Ramón. Sí, sí, totalmente. Sí. Ramón quedó bajo el agua. Sí. Gracias a vos también por el regalo. No, una por favor. Una de cariño sí, enorme sí. Hoy. Nos trajo un kilo de pulpa picada y un paquete de yerba. ¿Cómo estás, Horacio? Bueno, ¿sabes qué? Estaba linda la charla, le contamos a la gente, por eso demoramos un poquito a entrar. Pero la justicia. Me gusta hablar de esto porque si queremos ir, bueno, lo que pasó con el perro allá de Concepción de Uruguay, que obviamente están en la pelea por ser querellante en la causa, que uno por ahí no entiende, dice, che, aceleren las cosas, háganla fácil, no la compliquen. Pero vamos avanzando igualmente, ¿o no? En la relación con la justicia se va avanzando. Por ahí los resultados que uno quisiera no son todos lo rápido y lo firmes que quisiéramos. Porque por ahí hay que entender una cosa. La justicia no es una ciencia exacta. La justicia tiene parámetros por los que se tienen que transcurrir todos los fallos y cada juez, cada fiscal hace la interpretación. Claro, hay un rol de interpretación. Claro, que él cree en su momento que es el mejor. Y por ahí lo que para los jueces y fiscales de Concordia, para el movimiento animalista, realmente es superlativo, es excelente la forma que se manejan, más allá de que por ahí también podamos tener en algún momento un choquecito por ahí inevitable, porque obviamente uno piensa de una manera y ellos interpretan la situación de otra y podemos tener algunas diferencias. Pero en general los resultados van siendo buenos. En Concepción del Uruguay no está sucediendo eso. Ya es la segunda vez que nos rechazan una apelación a ser querellantes por el tema del perrito, aquel angelito que lo masacraron a golpes de garrote, lo colgaron. Y que firmaron, ¿no? Que encima fue filmado. O sea, que prueba tenemos. Pruebas hay. Entonces, la justicia está actuando. La fiscal está recabando pruebas. Pero si nosotros hubiéramos podido acceder como querellante, seguramente íbamos a aportar otros datos, otras informaciones que podrían favorecer a la defensa de Ángel. En este momento, pues, se puede decir que Angelito está sin defensa. Bueno, salvo la defensa. Con una abogada la última edición que decía el rol de la querella en esto, ¿no? Exacto. Salvo la defensa oficial, que bueno, y la fiscal, que es la que va a actuar en nombre de él, pero ella también está siguiendo pasos que por ahí son de manual y no tiene los antecedentes de jurisprudencia que tienen los abogados de nuestro equipo que están trabajando. Seguro, no especialista en esto, por eso representan. Vos sos querellante, sos parte de la acusación. Claro. ¿No? Sí, y vos venís con abogados que están preparados para esto, ¿no? Sí, que pueden ir brindando antecedentes, jurisprudencia, como decía recién, que aportarían mayor peso a la defensa de la víctima en este caso. Y por otra parte, el mismo equipo de abogados intentó hacer otra presentación con una organización, con una ONG animalista de Concepción del Uruguay, y también se la rechazaron. Venga, ahí la complica. Que realmente no entendemos, ¿viste? Y para complicarla aún más, tal vez esto no le guste mucho que lo diga, pero lo tengo que decir. Porque es una realidad, la ONG esa, ¿cómo se dice habitualmente? Se mandó sola en reclamos a la justicia, siendo público determinadas cuestiones, es decir, como si vos estuvieras en un juicio con tu vecino, estás haciendo todo bien, te lo está llevando adelante un abogado y sacas al diario publicando una nota donde decís, no, mi vecino esto, mi vecino lo otro, qué sé yo quiero que actúen y lo castiguen, no corresponde. Tal ¿no? cual, está buena. Entonces eso medio que embarra un poco la situación. Y es debiera ser un mea culpa esta ONG de Concepción de Uruguay. Pero está bueno aclarar esto del rol de la querella. Yo el otro día lo pensaba, cuando hablaba, decían, ¿vieron el tristísimo caso de Baez Sosa? Sí. El pibe que fue matado por estos rugbyers. La querella, Borbulato termina jugando un rol mucho más importante que el del fiscal. Por supuesto. Uh-huh. Porque el fiscal actúa con los datos que tiene. Seguro. Con la investigación que puede llegar a armar, uh-huh, en base a que ellos son los que ordenan el trabajo policial. Uh-huh. Y por ahí se pueden recolectar pruebas. Uh-huh. Pero cuando hay alguien interesado, el fiscal, no nos olvidemos que puede tener no solamente ese caso, sí, sino varios. Sí, carpeta, expediente por todos, claro, lados. En cambio, el querellante no, se está dedicando exclusivamente, uh-huh, a eso, tal y va cual, a buscar todo lo que pueda, uh-huh, para defender a la víctima. Sí, por eso está bueno el ejemplo. De todas maneras, ahora vamos a insistir, o están por insistir, Susana Bonín, la de Concepción del Uruguay. Con quien hablábamos la última edición. Junto con los otros chicos, con Cecilia, uh-huh, y Di Benedetto de Paraná, Cecilia Di Yeguay, uh-huh, buscando una tercera, uh-huh, ONG de Concepción que podría estar favorecida, digamos, de dentro de su legislación interna, es decir, de su estatuto, para poder participar de esto. Uh-huh, uh-huh. Porque lamentablemente para nosotros... O sea que no se cerró, se sigue la pelea. Se sigue la pelea, uh-huh, para conciencia animal posiblemente sí, porque ya pasaron demasiados días y no tenemos, ya se nos venció el plazo para poder acceder a la a otra instancia, una instancia superior tribunal, ¿no? Uh-huh. Creo que eran 5 días hábiles y bueno, teniendo en cuenta que se presentaron con la otra ONG, bueno, fue una, uh-huh, pérdida de tiempo y, uh-huh, lamentablemente no podemos seguir. Pero sí vamos a seguir potenciando el trabajo de nuestro equipo de abogados, ¿viste? Sí, sea, sí, con la sin duda, y está bien que así sea. Seguramente le van a encontrar, sí, la vuelta y va a haber una querella ahí investigando para llegar esto, que aparte tiene que instalarse como para que no pase nunca más un hecho. Eso, serio, no se trata de venganza ni de castigar a alguien. Sí, obviamente que si merece un castigo lo deberá tener. Pero la idea es de que esto se viralice, se conozca, para que no vuelva a suceder. Eso es lo mejor que podemos tener si la justicia sigue adelante, emite un fallo, se condena a la persona que cometió el delito. Así no habrá nuevas víctimas como Angelito después hasta que sea material de estudio en las escuelas, no va a pasar más. Y lo utilizás en el buen sentido, es una herramienta valiosísima. Hola, yo te quiero preguntar, ¿cómo es la situación teniendo en cuenta que nos está atravesando una inundación? Y obviamente el otro día hablábamos con la doctora Cielo Petit de que están haciendo un trabajo de contención también. Me imagino que es muy abarcativa, se fue de las manos el tema del río, y siempre impactan. Nunca me olvidé la tristeza de lo que fue la del 2015, cuando quedaron perros atados y todo eso. ¿Cómo estamos hoy? Mira, en este momento, o hace unos días, también sucedían cosas de estas. Uh-huh. Yo recibí llamado de un oficial de policía de la zona de las comisarías donde, uh-huh, hay inundación. Más precisamente de la tercera, y nos decía que, a ver, cómo podía solucionar un problema, que habían encontrado perros atados en una casa y no sabían qué hacer. Bueno, a través de una comunicación con la sala de comando, con las que estamos en contacto a través de WhatsApp, se pudo solucionar el problema. Es decir, que por lo menos entendemos que hay un ambiente favorable a atender las emergencias que pueden estar surgiendo. Yo pienso una cosa con esto, que creería que de una vez por todas esto nos tiene que poner en antecedentes, que ya en cuanto termine el estado de emergencia por inundación se tiene que poner en marcha algún protocolo para crear una, digamos, otro protocolo de actuación en caso de emergencia, ¿no? Que ya se tenga previsto, que si el agua está a 11 metros, ya cuando llegue a 12 o 13 va a haber esta situación. Ya a los 11 metros se tienen que empezar a activar determinadas resortes para que haya lugar donde llevar animales. Generar un pequeño censo para tener información. Claro, asistir a las personas que están proclives a ser sacadas por el agua, para tener en cuenta cuántos animales va a haber que empezar a atender. Porque han quedado gatos arriba de los techos, han quedado gatos diseminados por otros lados. Sí, por eso vos tenés la data y después sabés con qué te va a encontrar, armar un lugar para justamente tanta... Teniendo datos siempre más fácil. Es así, porque vos ya los estás previniendo a la situación. Así uh-huh. como se previene siempre tener un centro de refugiados para inundados, también ver que no solamente las personas están siendo uh-huh. afectadas. Hay muchos que tienen animales domésticos, otros tienen gallinas, uh-huh. hasta chivos tenían algunos. Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, acá en Sur, sin ir más lejos, también tienen todavía sí. espacio y se vienen para sí, este lado, claro. pero es una situación complicada. Sí, sí, sí. Hay que tener, y hay que tener en cuenta que... hay una ordenanza que dice que bajo la cota 14 no debe haber nadie, entonces uh-huh. empezar a controlar eso también. Uh-huh. ¿No? Sin duda, sin duda. Uh-huh. Bueno, me contaste un caso que te tocó vivir ahora, no importa, no vamos a dar nombres sí, propios, sí. pero una situación por lo menos compleja. Sí, uh-huh. Compleja para nosotros porque tuvimos que atender el caso de dos animales. Uh-huh. Tuvimos una llamada telefónica de gente que andaba auxiliando, de uh-huh. voluntarios que auxiliaban a los inundados. Y nos dijeron que vecinos de la zona avisaban que habían dos animales en muy mal estado, que por favor que los retiraran, a ver si lo podían llevar. Y bueno, nosotros obviamente espacio no tenemos más, le dijimos que no podíamos hacernos cargo y nos dijeron, bueno, pero son animales chicos, mansos. Bueno, si son animalitos chicos, vamos a hacer un esfuerzo más y lo vamos a auxiliar. Y bueno, fuimos a través de unos amigos que los fueron a buscar, ellos nos entregaron. Yo cuando los vi directamente los llevamos a la veterinaria porque el estado era pésimo. Ahí ¿no? está, a Elvio, sí, vamos a decir. Sí, sí, los llevamos a Elvio. Y eso fue, digamos, un incentivo para que tuviera que denunciarlo por maltrato animal. Perfecto, por el estado, ¿no? Hablamos garrapata, pulga, sarna, el combo completo. Sí, el combo completo, incluso anemia, porque obviamente la garrapata, las pulgas, todo le va produciendo anemia, por más que estén comiendo algo, ¿no? Que evidentemente, según informaban los vecinos, no tenían una buena alimentación, los veían muchas veces por la zona del basural, obviamente eso les volvía... cargaba de todo tipo de parásitos internos y externos. Y bueno, era un estado general que ameritaba denunciar el caso. Es decir, no se denunció a ninguna persona en especial porque no sabíamos ni de quién eran. Y ya te digo, teníamos la asistencia o la aprobación de los vecinos que eso teníamos que tomar cartas en el tema. Y bueno, ahí está, la situación está en tribunales ahora, nos tuvimos que hacer cargo de los animales, en principio no los teníamos nosotros, pero después sí nos hicimos cargo, porque al hacer la denuncia alguien tiene que estar... Están mejor, hay que decir. Están mejorando, digamos. Mejorando, con eso. Sí, sí. Estamos esperando ahora los resultados del análisis que le hizo una veterinaria particular sobre... que era el tipo de sarna que los estaba afectando. Perfecto. Porque ella es una sarna crónica, es decir, que no está siendo tratada, o por lo menos no siendo tratada como corresponde. No lo digo yo, lo dijeron tres profesionales que intervinieron. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. El primero, el Biorta, el segundo, que fue Rodrigo Grassi, y el tercero, el veterinario policial. Perfecto, ahí está. O sea que esto va en marcha ahora. Esto va en marcha. Lo que nos interesa a nosotros es la recuperación de los animales. Sí, que esté bien. En este caso. El tema es que si hay propietario, ¿no? Cuando uno se imagina que los quieren recuperar, que a veces hasta se enojan y eso está mal porque lo tenés mal al perro, que no vuelvan a un lugar donde la estaban pasando mal. Realmente eso es lo que uno aspira, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque no podés enojarte porque te estén atendiendo el animal como corresponde. Uh-huh. No te están pidiendo plata, no te están pidiendo tiempo, no te están pidiendo nada. Y que vos te lo quieras recuperar enojándote. Bueno, entiendo que pueda ser una parte de tu familia, de haberlos tenido, pero no los cuidaste, hermano. Sí, entonces, están pasando mal los perros, loco, garrapata, pulga y sarna. ¿Qué querés? ¿Cómo querés que esté? Poca comida. Entonces, escúchame, no te pongas mal porque ahora están tratando de recuperarlos. Seguro. Más allá del valor económico que tengan, porque también si... era una de las cosas que decía, nosotros pagamos tanta plata. Y bueno, si vos pagaste tanta plata por un animal... Más todavía, cuidarlo. Igual no tendrías que cuidarlo por la plata. Lo llevo al corralón. Bueno, pero el corralón no es la responsabilidad del municipio atender los animales de las personas. ¿No? Bueno, ahí estamos entrando en un tema que querías hablar vos hoy, ¿no? Claro, porque el corralón te hace una asistencia, te puede hacer un primer auxilio, y lo está haciendo, lo cual me parece perfecto. Parece bien y elogiable aparte porque los profesionales que están atendiendo allá están trabajando y bien, ¿no? Pero la municipalidad no te vacuna, como dicen muchos. La vacuna es un preventivo, que previene enfermedades, ¿no? Previene moquillo, previene leptospirosis, previene... Seguro, seguro. No sé cuántas, y es clave, es clave. Parvovirus, todo. Eso es clave en el programa sanitario de un animal. Pero hay que ver una cosa. Lo que inyecta el corralón como atención, digamos, a quien lo requiera, puede ser un antiparasitario, tanto externo como internos, es decir, me refiero a las garrapatas para el externo, o para la sarna también, uh-huh. pero no es una vacuna, no previene nada, es decir, te está ayudando a que lo cures un poco, uh-huh. pero eso es responsabilidad está tuya. Está bueno eso, no te quedes con eso. No te quedes con eso porque ni siquiera es responsabilidad de la municipalidad que te hayan uh-huh. hecho eso. Es un servicio más que lo están brindando, y bien, uh-huh. entonces, elogiable eso, uh-huh. pero no crean... los propietarios de animales. No, después llevar, hacer cronograma, vacunas. Sí, siempre es bueno más prevenir que lamentar. Claro, entonces, llevalo, vacunalo, hacer todo lo que tengas pero que hacer. Sí, eso seguro. Es por eso es que también nosotros queremos siempre que se profundice el tema de las castraciones, porque si hay una disminución de animales sin contención, por efecto de las castraciones, por resultado de las castraciones, seguramente se van a poder elegir mejor uh-huh. a los que tengan la responsabilidad, a las familias que tengan una responsabilidad seguro. Sobre esos animales. Seguro, es claro eso. Sí, aparte es muy claro el calendario de vacuna. Y sí. Más allá de que al perrito o al gatito le pueda pasar algo externo, que eso también es responsabilidad tuya, llevarlo para que lo curen o lo recuperen, claro. Vos siguiendo el cronograma, eso, el perro va a andar bien. El perro va a andar perfecto. Va a andar bien. Ese es el tema. Sí. El perro es un animal que tiene potencialmente y efectivamente muchas defensas. Uh-huh. Muy altas defensas, más que las nuestras, te diría. Sí, sí, sí, sí. Porque vos con una herida que tiene algún perro a veces, que lo ves con una bichera en la cabeza, que crees que no va a sobrevivir, vos, humano, en esa misma situación, a los 3 días... tenemos que llevar aparece la parca a Feliciano Ladeira, ¿no? El perro se la aguanta. Claro, el perro con su alta dosis de defensa puede superar esos casos. Uh-huh. Entonces es muy simple o muy fácil tenerlo bien protegido. Uh-huh. Muchas veces con solo desparasitarlo frecuentemente vas a ayudar a que lo que consume, aunque no sea demasiado, aunque no sea lo suficiente, le va a ser útil, uh-huh. Es decir, sí, le va a ser nutritivo, ese es el dato, ese va, se va a mantener uh-huh. con una persona uh-huh. que anda en situación de calle tirada y come cada 3 días y lo más posible que uh-huh. cualquier resfrío lo mate. Sí, perdés defensa, claro. Esto es así y acá te da esas condiciones, claro. El cuidarlo y el prevenir estas cuestiones, ¿no? Con una vacuna. Algunos hablarán de la cuestión económica, tampoco es el valor, el tema. La última tenés que... Es más, viste que veterinario te acomodan para que no tengas que... En mi caso, y es con Elvio, porque yo a mi perra la atiendo con Elvio, a mi vieja también, es como que te acomoda. Primero porque los quiere ver al perro cómo va. Pero viste, no es que te amontona toda la vacuna el mismo día. O sea que se te hace como accesible. Sí. Si vos querés analizar por la cuestión económica y sentimental, costo-rendimiento es muy poco. Muy poco. Sí, y aparte la vacuna es una vez al año. Seguro, por eso. 2 años después en algunas. Uh-huh. Y en algunas también es después del 2º año, algunos, no digo que esté bien, pero no le aplican nunca más una vacuna y el perro vive 15. 20 años. Sí, sí, seguro, seguro. Entonces, pero bueno, no siempre es primero porque hay una carga emocional que vos estás cuidando a tu compañero, a tu compañera, ¿no? Claro, es que ha desaparecido ya, por suerte, ha quedado en el olvido el hecho de que el perro era el animal que estaba en el fondo y que comía cuando terminábamos de comer nosotros y había quedado algo, se juntaba todo en el plato y se lo llevaba y le tiraba el último hueso que quedaba y todo eso. Y ya no es así, porque nos hemos dado cuenta de que son animales que sienten, que quieren estar al lado tuyo, que son compañeros, que son solidarios. Estamos en otro escenario. Estamos en otro escenario. Y me parece bien que sea así, porque eso también sirve para que vos seas solidario con tu congénere. Seguro, ¿no? Con tu contexto, dando una mano. Es así, ¿eh? Para mí la carga emocional y sentimental de la mascota tiene que ser fuertísima, tiene que ser parte de una familia. Entonces, si vos tenés hasta el encadenado sí, te ponen, sí. Viste que los encadenan sí. Te hace sentir mal. Pero bueno, qué sé yo, estaría bueno. Por eso está sí. Bueno, ¿no? Conciencia, sí. Conciencia animal. Eso ¿no? está buena la terminología que usaste, eso de que la carga emocional que tenemos que tener con ellos, ¿no? Porque realmente es lo que te generan. Sí, sí, sí. ¿Eh? Yo, para sí. Mí pasa por ahí, sí. Porque si no, vos me vas a decir. Lo tengo por seguridad, está bien, vos lo tenés por seguridad, pero no deja de ser que vos lo tengas como parte de tu equipo, pero, de tu familia. Sí, sí. Entonces tenés que tenerlo bien. Sí, sí, sí. Nosotros, en nuestro caso, en nuestra casa, tenemos no sé cuántos animales, no los cuento últimamente, pero, pero todos duermen bajo techo y muchos de ellos duermen muy cercanos a nosotros, adentro. Ninguno está desprotegido a la intemperie. Porque es la manera más eficiente de que sean guardianes. Ellos, ante cualquier ruido extraño, van a ladrar de una manera que te alertan. Sí, si sí, sí. Pasa un gato, se rezongan entre ellos, es una cosa. Pero cuando hay algo que realmente tenés que tener en cuenta, es otra manera. Te lo avisan de una manera muy especial. Si yo los dejo afuera, expuesto a cualquiera que entre, el perro puede gritar una vez y le pegan un golpe, o no sé, o le tiran veneno y me lo matan, y se acabó la guarda que él estaba haciendo. El otro día, no, después le voy a contar fuera del aire porque iba a ser cruel lo que iba a contar. Pero, ¿o lo cuento, Pablito? Sí, me dice que sí. El otro día estaba mirando terrible situación que se vive en la Franja de Gaza, ¿no? Y muestra que un perro sale, porte interesante, el perro sale a defender, me imagino. Y él era un terrorista. Le va tirando, el perro cae, se para y sigue. Y lo seguía pegando, bueno, hasta que en una no se paró humano, pero claro. El tipo seguía luchando hasta lo último, ¿no? Sí, terrible, sí. ¿No? Imágenes, ¿no? Mataron más, hay más de 5.000 personas muertas, pero contaba ese detalle de decir. Cuando defienden. Sí, sí, es cierto. Y eso es verdad, cuando... eso que vos decís, es diferente el sonido, el ladrido. La alerta que dan, sí, totalmente. Ahí es cuando te avisan que algo malo. Algo está pasando. ¿Eh? Yo la cata, viste, es muy probable que se termine jugando con el ladrón, porque es media... Pero en el ladrido me avisa. Sí, te das cuenta. ¿Eh? Claro. Después seguramente le van a decir el nombre, le van a dar un trapo nomás, porque ella es feliz con un trapo. Está, le abre la puerta a ella para que entre, ¿no? Horacio, bueno, brillante como siempre. Sí, mira, otra cosa antes de terminar, si tenemos un minuto nomás. Que queríamos recomendar es el tema de la leishmaniasis. ¿No? Ya se viene en la época de grandes calores, que están atrasados, pero los mosquitos, todo eso, pero no hay que tenerle miedo a la leishmaniasis. El animal que esté contagiado de leishmaniasis requiere un tratamiento. Pero él de por sí no contagia. Sí, esto siempre lo has dicho. Es que infecta el mosquito, ¿no? Lo vuelvo a decir porque hace poco personas que nosotros creíamos que tendrían que saber el tema, cuando fueron a ver un animalito, dijeron, no, tenés cuidado, mirá cómo está, no vaya a ser que tenga leishmaniasis si no lo toques. No, tocalo, si querés acariciarlo, besalo, hacer lo que quieras. No te va a hacer nada, no el mosquito. No te va a contagiar de el vector manera, es el mosquito, no el perro. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Muy bueno, vamos a profundizar la próxima... Porque se viene la época, recordemos que era tardecita, ¿no? Sí. Y ya quedó de lado casi totalmente. Yo creo que no hay nadie que lo esté repitiendo que al animal con leishmaniasis hay que sacrificarlo. No, tiene tratamiento, el tratamiento no es tan caro tampoco. Es sí complicado, digamos, en mantenerlo porque hay que hacerlo todos los días. Es todos los días que hay que darle una pastilla. Pero nada más. Perfecto, eso es muy simple. Bueno, animal, vamos a profundizar la próxima. El animal sigue viviendo bien, sigue teniendo una buena calidad de vida. Una buena calidad de vida si lo atendemos. Perfecto, ahí está. Vamos a profundizar y vamos a seguir repitiendo. Brillante, Horacio. Gracias como siempre. Gracias por el regalo. Por favor. Un beso grande a Mirte. Nos reencontramos el próximo. Muy bien. Con el café de Clara. Ay, el café de